Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. En los últimos meses se viene anunciando un avance de la minería de litio en diferentes lugares de San Luis y Córdoba. Como ya lo han hecho en otras ocasiones, vecinos y vecinas de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, se están organizando para decirle no a estos proyectos extractivistas. Desde Radio El Grito hablamos con Carlos Camargo sobre la resistencia que están llevando a cabo en San Francisco del Monte de Oro. Los vecinos, cada vez que se intenta el saqueo de nuestros recursos naturales, no es un hecho menor y tenemos que ponernos atentos y movilizados precisamente para que esto no se vuelva a realizar, ¿no? Desde hace más de 500 años los recursos naturales han sido una empresa de saqueo en América y especialmente en los pueblos latinoamericanos. Y esto lamentablemente se repite en un contexto político bastante lamentable, que tiene que ver mucho también, porque en esto no tenemos temor a decirlo, que se trata nada más y nada menos de avanzadas de multinacionales favorecidas con la quita de las retenciones mineras que lamentablemente este gobierno actual ha favorecido a estas grandes empresas, con el consecuente daño que va a producir al medio natural y que va a repercutir obviamente en las poblaciones humanas por la gran contaminación que van a hacer de esta explotación minera a cielo abierto. Un vecino de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, llamó al informativo de la mañana, La Minga de FM Alas, para dirigirse a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Además, el radio participante dio su opinión sobre el RAM y el accionar de algunos periodistas en medios nacionales. Habría que preguntarse y preguntarnos. Los que ya peinamos alguna cana sabemos cómo se fabrica esto. Si uno recuerda todo lo que pasó en la década del 60-70, cómo se armó la llamada guerrilla, podría el Estado, y especialmente la ministra, y todo su gabinete, como así también el presidente de la Nación, explicarnos qué hacía la ministra cuando estaba disfrazada de montonera, con Firmenich, muy amiga de Abate del 601, de Adata, el contraalmirante, de Acosta, el Tigre, de Astiz, el oficial de la Policía Federal, Acosta Villafañe, del GT4, y Acuña, Julio, no sé si se acuerdan, el gobernador de la dictadura de Río Negro. ¿Qué vínculos tenían en esa época y qué hacían? Porque hasta ahora nadie nos explicó. Y es el mismo formato que están utilizando hoy, hablando del RAM. Porque, desgraciadamente, yo tengo desaparecidos. Y lo hablan con una liviandad y aparecen pseudo periodistas, que son una manga de imbéciles, porque no entienden lo que pasó o no lo quieren entender o trabajan para que esto se entienda de otra forma. Anteayer, fue que asaltaron una comisaría y robaron todas las armas. Seguramente va a ser el RAM. Ahora, el único RAM que yo vi acá en la zona fueron unas camionetas Dodge RAM nuevas, sin patentes, que transitan por la zona de las estancias. Que me expliquen cuál es el RAM. Aparentemente, como ocurrió siempre, es un plan y debe ser la cabeza de playa para todo este aparataje que armaron, la designada por el Comando Sur, nuestra ministra. Porque tienen que venir a reunirse con ella. Lo dijeron por televisión ayer. Las organizaciones sociales que lograron la votación de la emergencia social a nivel nacional realizaron esta semana una caravana en la ciudad de Buenos Aires bajo la consigna La ciudad puede, el hambre no espera. El objetivo fue pedir que el gobierno porteño declare la emergencia social en la ciudad. Esto se acompañó de reclamos por la creación del salario social complementario, el Consejo de la Economía Popular, el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, la Seguridad Social y la inversión estatal para la producción de la economía popular. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Juan Ardura, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien cuenta cómo, a pesar del cambio de jefe de gobierno, la política hacia los sectores populares sigue siendo la misma. En términos valorativos, las distintas gestiones, tanto de Mauricio Macri como de Rodríguez Larreta, tienen características distintas en algunos puntos, pero coinciden en un mismo modelo de ciudad que es exclusivo y que concretamente se expresa en el deterioro cada día más notorio de la situación de la situación de vida de los sectores populares. Digo, eso es una matriz común en todos los gobiernos bajo el signo del macrismo, pero entendemos que más allá de eso, la ley de emergencia social tiene que ser una bandera en la cual se tengan que alistar todos los sectores de la política, aún así el oficialismo, y fundamentalmente el oficialismo, que es el que tendría más responsabilidad de resolver esta cuestión y que tiene más responsabilidad en lo que son las causas por las cuales nosotros estamos peleando por esto. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org